caliente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente que no. Ternasco ya está aquí. Muy buenas tardes, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sean bienvenidas y bienvenidos todos al show. Poderosamente, con un poderío brutal, el episodio 690 del podcast El Riguroso Directo a tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del Rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal en directo o en diferido y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Caranda! Ambición sin fin, Endless Ambition. Esto es lo nuevo y con nueva formación de las, ya no sé si decir brasileñas, porque me parece que pocas brasileñas quedan ya, creo que hay dos griegas en la banda ahora mismo, de las Nervosas. Ya también sin Diva Satánica al frente. La amiga Prika Amaral ha tomado el relevo a las voces y ha incluido a una nueva bajista y a una nueva baterista. Y ahí está nuevamente con las Nervosas funcionando. Seminal, porque me sale de los huevos. Bien, bien. Bueno, si lo estás escuchando en directo, probablemente haya sentido un corte en la emisión. Puto Alternatic de mierda. Es nuestro proveedor de internet. La madre que os parió. Bueno, estoy gritando tan alto. Si no me escuchan el programa, por lo menos me escucharán desde Alcañiz. ¡Ah, buen Dios! Tenemos varias cositas que ofreceros hoy en cuanto consiga recuperar la página web y poder indicaros qué son las cosas que... Bueno, venga, lo primero que tenemos que informar, que me acaba de venir a la cabeza, es del nuevo sencillo de los turolenses F. Un sencillo que, por extraño que parezca, no vamos a escuchar en el programa de hoy. ¿Y por qué semejante chorrada, Santi? Pues porque el martes que viene estrena la canción con videoclip y queremos ser los primeros en estrenarlo. Sí, pero es que lo queremos ir igualmente. No preocuparse. En el artículo de diario de Pequeño Ternasco, ya sabéis, siempre disponible a las 17:00 hora Madrid, de lunes a jueves, va a haber un enlace directo a las plataformas digitales, al Spotify y ese, para que lo podáis escuchar. Si es que no podéis escuchar, el tema es súper recomendable, ¿verdad, Roscar? Lo hemos escuchado. Sí, me encanta. F prometieron que el cuarto disco de los tiroleses iba a ser mucho más cañero y desde luego este primer adelanto da a entender que sí. Ese tema se titula A Deshoras. Y lo que sí que vas a poder, te vamos a ofrecer hoy, aunque ya lo ofrecimos también el viernes pasado en las noticias de Trovador Urbano, es la portada de ese nuevo sencillo, A Deshoras, de los tiroleses F, que es el primer adelanto de lo que será su cuarto disco de estudio ya. Bueno, pues con esta manera tan extraña de funcionar, con corte y con la primera canción que no la vamos a hacer sonar, vamos a informar de más cosas. Roxa Rosae. Próximamente. Te lo decíamos la semana pasada y te lo recordamos nuevamente. Esta, el cuarto Gurrea Rock Festival, se va a celebrar el sábado 15 de abril. Pues eso, en Gurrea de Gállego, en Huesca. Con el Drogas Acero y los asturianos Mala Reputación. Y si la semana pasada te decíamos que las entradas anticipadas van que vuelan, esta semana van que vuelan, pero ya Max 3, la velocidad esa, o Max 7, yo qué sé. ¡Súper rápido! Esa cuarta edición que, como te digo, contará con el Drogas en esa gira 40 aniversario de Lo Barricada y con los Acero, que estarán presentando los dos últimos temas que han grabado, que no sé si soltarán alguno antes. Yo creo que no van a soltar ninguno antes. Yo creo que los presentan directamente, en directo a live, en esta cuarta edición del Gurrea Rock Festival. Ya sabes que nosotros te dejamos un enlace directo a la venta anticipada online debajo del cartel anunciante de cada uno de los conciertos de los que te informamos en el artículo correspondiente al programa en cuestión, en este caso el 690 de Pequeño Ternasco. Pero te vamos a decir también, si quieres pillar las entradas anticipadas físicamente, dónde las puedes obtener. en el propio Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el Bar 2002 de la misma localidad ostense, en Discos Cocodisc en Huesca Capital, en Discos Leina Cero Zaragoza, Discos Leyenda Zaragoza y en el de Tapeo Rock también en la capital maña. El precio es anticipado online, son 12 euros más gastos de gestión, y en taquilla, que siempre va a haber entradas en taquilla porque cualquier concierto está obligado a tener entradas en taquilla, pues el precio será de 15 euritos. Ya os digo, se prevé un ambientazo de esos de los de recordar. Los de recordar, fíjate tú que la canción que vamos a escuchar ahora dice: nadie recordará el concierto, sí, pero mi nombre no. El corte número 3 del último disco hasta la fecha de los Turolenses, A Cero. Ese disco es La Muerte Estachada y este tema, Nadie Recordará Mi Nombre. Probablemente, y sí, probablemente, el más heavy del disco. La mala suerte ha volcado mi barco, que del infierno nos iba a sacar. Mujeres y niños, nadie se ha salvado, y ahora estoy solo flotando en el mar. Ahogándome, maldiciendo la humanidad, despidiéndome, aguantando un poco más. Estrellas otra vez, antes de por fin desaparecer en la oscuridad del océano. Nadie recordará mi nombre y mi verdad. ¿Qué más da? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Rosa, Rosa, nos hemos saludado tú y yo, pero no hemos mandado saludos. Aunque hoy a los tenascos y tenascas del grupo privado Telegram de la conciencia roquera lo haremos tener a todos de vacaciones, porque no dice nadie ni pío. Pues ala, pa'l podcast. Mira, así que vamos a mandar un saludo especial para una de nuestras ternascas, nuestra querida ternasca María Baquia, guitarrista de Las Legañas, que nos escucha siempre cuando sale del curro por la tarde desde Almería vía podcast. Para ti, María, y para todas aquellas personas que nos escuchan por este método del enlatado, muchísimas gracias. Vamos a mandar ahora sí saludos en directo. Esto no me había pasado nunca. Saludos en directo hasta Ámsterdam. Y esto todavía menos. ¡Hasta Argelia! Chico, chico, qué cosas. Por supuesto, también muchísimos saludos a todas las mismas que nos escuchan desde Madrid, aunque imagino que esta semana son un poco... Bueno, imagino no, ya lo estoy viendo, que son un poco menos porque hay mucha peña que está de vacaciones. Pero bueno, no pueden estar escuchando. ¿Dónde se suele ir los de Madrid? A Valencia, ¿no? Pues sí, efectivamente, parece que hay más conexiones desde Valencia y el Levante. Y desde todas las comunidades autónomas de España están incluidas los archipiélagos, que también son comunidades autónomas, por otra parte. También mandamos saludos hasta los Estados Unidos, los puntos habituales al que recuperamos a día a día que no se conectaban desde Atlanta. México, en distintos estados. Aquí estamos pillando cacho últimamente, ¿eh? Vamos pillando ya, cada vez se ven más puntitos en los distintos estados de los Estados Unidos de México. También saludos hasta Buenos Aires y la zona de Mendoza en Argentina. Saludos hasta Perú, saludos hasta Uruguay, saludos hasta Colombia en dos emplazamientos. No me da para ver dónde están. Está perdiendo mucha vista vuestro amigo vecino Santi Miguel de Nasco. Saludos hasta Venezuela, Guatemala, Puerto Rico y Ecuador. Seguimos con esos conciertos que se van a celebrar próximamente, Roxa Roxae. El de Pujame se la juegan en casa. Y tanto que se la juegan, ya lo creo, el próximo sábado 6 de mayo en la sala Rock City de la capital valenciana. Bueno, en Almacena pone aquí. Con apertura de puertas prevista para las 22 horas, un precio de anticipada de 10 euros más gastos de envío y en taquilla de 13. El heavy metal power metal melódico de Der Pulhammer se encontrará en el mismo escenario con lo nuevo de Daeria, presentando su disco Morfeo. Bueno, pues es un concierto de tantos, ¿no? No, hijo, no. No, hija, no. Es un concierto especial porque se cumple un año desde la publicación del primer single, del primer adelanto del segundo trabajo de Der Pulhammer, volumen 2. Pues de Der Pulhammer, valga la redundancia. Pues bueno, como le pasa a tantas y tantas bandas, como no hay promotores que los contraten, pues se lo tienen que buscar ellos la bichuela y montarse el concierto completo. Hay que saber de todo ya, ¿eh? No solamente hace falta saber tocar, componer, no. Hay que saber de todo. Bueno, pues es el Pearl Hammer, con la intención de llenar la sala Rock City de Valencia el próximo sábado 6 de mayo, se traen a los contratados por ellos mismos a los Daeria. Paga el grupo, paga la sala, paga la publicidad, en fin. Además de los ensayos, el disco, ¿sabes? Por lo menos no tienen que pagar gasolina, que es en su casa. Un concierto para el que además anuncian muchas sorpresas. Será el primer concierto en el que toque completo el repertorio del Pearl Hammer, o sea, sus dos primeros EPs. El volumen 1 y el volumen 2. Por supuesto, para que vayas haciéndote con esa entrada y agendando este concierto en el próximo sábado 6 de mayo, pues eso, en tu lista de conciertos a los que acudir, en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tarrasco cada día, en este episodio 690, debajo del cartel anunciador de este concierto, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada. Y como hemos dicho, que es el primer aniversario de la publicación de Mi Batalla, que fue el primer adelanto del segundo trabajo de del Pearl Hammer, pues vamos a escuchar precisamente esa canción. En la que tenían colaboración de relumbrón Pepe Novoa a las voces, junto con Eder Pearl Hammer, Mi Batalla. Apúntatelo en tu agenda el próximo 6 de mayo de 2023 en la sala Rock City de Valencia, Almasera. ¿Quién dijo que era fácil vivir? Sin un solo golpe quiero recibir. Mis noches oscuras sembraron tu error sobre mí. Nunca ninguna espera fuera solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Y a la montaña más alta.

por cierto, están viviendo una estupenda segunda juventud los californianos Buck Cherry, formados en 1995, y lo demuestran con este tema, primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Volume 10. Let's go and hit the floor. A los chicos que les gusta pasar un buen rato, good time. Y a nosotros con ellos. Ternasco, buenos hasta decir basta, como me gusta esta gente. Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Pues aquí continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com o bien en la sintonía de tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa. Si nos está escuchando vía podcast, que me da ni que oye la mayoría en este periodo vacacional, muchísimas gracias también para ti. Me da a mí, ¿no? Que solo hace falta echar un vistazo al Mapamundi, que no hay tanta gente como todavía en esta casa. Al menos en Españistán. En el resto, como no hay vacaciones, pues se mantiene. El resto del mundo mundial, que para eso salimos por internet, para todos los lados que haga falta, señora. Y por fin alguien que se hace sentir presente en el grupo privado general de la conciencia roguera es el líder de los ratones colorados, Soundpai. Que vaya conciertazo volvieron a dar este fin de semana, volvieron a reventar la sala. Estos son unos cracks. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks no more. Venga, vamos a por las bizarradas, que a pesar de que es Semana Santa, la gente por ahí hace el estúpido y no guarda vacaciones para eso. Vamos allá, Roxa Rosario. Creyó tener exceso de grasa y resultó ser un quiste de 45 kilos. ¡Virgen Santa! Que tenía un alien. Un alien, pero bien gordo. Este era pequeñico y escuchimizado al lado de este, ¿eh? Bien criado, ¿eh? Una joven de Florida se siente afortunada porque la vida le haya dado una segunda oportunidad después de haber superado un ovario poliquístico de gran tamaño y tan grande. Alison Fisher, protagonista de esta historia, llevaba arrastrando desde 2020 un dolor de estómago, un dolor de estómago que vamos, madre mía, qué dolor. Además, hizo que su ciclo menstrual se volviese irregular, durándole así la movida casi un año entero. Sin embargo, la chica de 20 años por aquel entonces decidió ignorar el dolor y admitió que al principio no quería ir al médico porque se permitió creer que si ignoraba el dolor, desaparecería. Claro, venga, se va. Es lo que pasa, sí. A todo el mundo le pasa eso. Sí, no quieres hacer el dolor y no. Ya lo duele. Doctor, me duele aquí, pues siéntese allí. Además, le ocurría que siempre que iba a la consulta, ya fuese por un resfriado o dolor de oído, los profesionales le recomendaban adelgazar. Claro, y dejar de fumar, si fumas. Como era de esperar, los síntomas iban empeorando y ella cada vez se sentía peor y su tripa no paraba de crecer. Mi estómago estaba duro como una roca, aseguró Fisher, situación que le impedía moverse o incluso estar de pie durante más de 5 minutos. Sentía que estaba embarazada de 10 niños a la vez. Y de 18 a 20 también, ¿eh? No me podía acostar boca abajo. Sentía como si todos mis órganos estuviesen siendo aplastados. Era una sensación constante. Finalmente la moza decidió acudir al médico justo antes de las pasadas navidades, pues esta masa corporal empezó a afectar su capacidad para respirar. La joven tuvo que ser intervenida de urgencia para que le extirpasen el tumor. Lo que fue realmente interesante es que una vez lo extirpamos, miramos el otro ovario, porque ahora podíamos verlo, y nos dimos cuenta de que se había torcido 3 veces. Comentaban los médicos. Se torcido. Sí, fue por... Pues no, claro. Sí, claro, se torcía ella el ovario y la gente de al lado, de verla. Fue únicamente por 10 centímetros lo que realmente nos ayudó a poder desenroscarlo y salvar la futura fertilidad de Alison y la posibilidad de tener hijos, concluyó con el diagnóstico. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction. Continuaba relatando, es que me estaban llamando por teléfono. Hoy está pasando de todo. Puedo ver mis pies de nuevo. No he podido hacer eso en años. Me siento mucho más ligera y he vuelto a usar ropa que antes no me valía. Voy a empezar a someterme a cirugías para bajar de peso y estoy muy emocionada por lo que la vida me tiene reservado. Fueron las palabras de la joven una vez le extirparon los demonios de ahí abajo. Demonios ahí abajo, demons down. Ese es el nombre de la nueva superbanda formada por James Robledo, cantante de Sinner's Blood, el guitarrista Francesco Sabino de False Memories, Jimmy Bell, guitarrista también de House of Lords, Autograph, Ken Murray, baterista de House of Lords, Alice Cooper, Fifth Angel y el bajista Chuck Wright, ex Quiet Riot y House of Lords. Esto se titula I Stand y es el tema que dará nombre al álbum debut de esta nueva, como te digo, super banda Demons Down. I Stand. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Superstition, black cats and voodoo dolls. I ¿Hacemos babizarradas? ¡Claro que sí! Tremendo este titular. Tanta hija de puta y se tiene que morir mi suegra. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Hombre, mira que moriste, desde luego. Bueno, de la misma manera que los cuñados suelen ser esa persona de la familia que nadie soporta en las comidas y reuniones familiares, las suegras no suelen tener la mejor fama tampoco. Por ello, la estela que el Diario Vasco publicó el 29 de marzo ha sorprendido a todos y todas sus lectores y lectoras. Tanta hija puta cerca y lejos y se tiene que morir mi suegra. Comenzaba a dedicar un nombre llamado Toso a su suegra. El hombre decidió escribir unas últimas palabras a la madre de su pareja. En vida, flores y visitas. En el cementerio la difunta no las necesita. Descansa en paz, Amoñi. De acuerdo a la información de la propia publicación vasca, la noticia se hizo viral en los grupos de WhatsApp de Irún, la localidad natal de la familia. Pero no solo en Euskadi, también las imágenes de la publicación se han hecho virales en Twitter. Lo cual abarca bastante más de Euskal Herria, obviamente. Curiosamente, en las redes sociales lo que más ha sorprendido a los usuarios no han sido las palabras en sí, sino el cariño con el que el yerno habla de la madre de su pareja en esas letras colocadas junto a la foto de su, para él al menos, santo rostro. Santo Rostro es el nombre de la banda que nos acompaña ahora mismo, que también quieren mucho a sus suegras. Pero estos son de Jaén. Después no habrá nada, es el título del cuarto álbum de estudio de esta banda, como te digo, jienense, que está a la venta desde el pasado 10 de marzo y del cual escuchamos Telarañas. El relleno. Oh, sí. nos da el tiempo para más y todavía nos queda escuchar la última canción, la de Tocarse. Hoy lo hacemos con esta balada llamada Herida de Muerte. Es uno de los temas que forman parte de Volver a Empezar, el nuevo disco de esta banda llamada Claustrofobia, con K y V, que viene de la Sierra de Madrid. Aprovecho de paso para saludar a todas las emisoras de la Sierra de Madrid que pasan nuestro programa, a Radio Guadalix especialmente, a Guillermo y ya de paso también a La Rúa, a la gente de La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Nos despedimos, Roxy Arrozae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Siempre. Y yo soy tan asustado. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, como hago siempre, y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con un quiste de 45 kilos en el estómago o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Si os quiere, agures, monamures, estos son Claustrofobia, Herida de Muerte.